¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir. Tú eres como lo imaginé, por tu cara lo adiviné. Yo solo quiero que te pongas pa' mí. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Que yo te la cumplo, tiene novio, pero quiere como quiera, no la culpo. Quiero un trío con dos hombres. Baby, tú eres demasiado under. Cuerpo con un manga en el probador de mango. Casi siempre lo hacemos quemando. Ella es erótica, me gustan sus gemidos, ella mis canciones melódicas. Sé que tiene sucia la mente. Se lo hice una vez y ahora la tengo impaciente. Y así es que me gusta, mi baby es demente. Usa sus juguetes, ey, cuando estoy ausente. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir. Tú vas a querer regresar y nadie va a interrumpir, yeah. Tú eres como lo imaginé, por tu cara lo adiviné. Yo solo quiero que te pongas pa' mí, yeah. Es una pichel pero yo bateo curva. Dice que el nombre mío se masturba y yo te la apuesto. Quiero hacer mejor que todo lo que te lo han puesto. Tu fantasía te la voy a cumplir. Me mandó un video haciéndole play. Ya te imagino tú desnuda devorándonos. Al otro día te doy pa' que te compres todo el mall. Tú vas a pedir repeticiones. Que te lo deje de nuevo en todas las posiciones. Yo sé que quieres, tú no me engañas. Y la misión es que te venga flow botella de champaña. Ella en una seta y en el baño de la uni puso loca. Hacía cosas que me dejaban en shock. Lo que yo quería me lo daba. De contacto me tenía con el boss y le dice inseguro como una Glock. Plop, plop, tú me matas con tus besos. Yo siempre termino lo que empiezo. Nos dimos un trago a nombre del despecho. Es una leona que me tiene al acecho. Dime rápido que se hace tarde. ¿Dónde tú quieres que te recoja? Tú estás en busca de un chichi palmel. Baby, ¿dónde yo te coja? ¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir. Tú vas a querer regresar y nadie va a interrumpir. Tú eres como lo imaginé, por tu cara lo adiviné. Yo solo quiero que te pongas pa' mí. Comiéndote la entera, darte los buenos días a la bellaquera. En su mirada veía, ella me lo merecía. Figuras sensuales, si no pones un espejo, tú y yo somos iguales. A ella le duele y no son los cordales. Te voy a dar como un pillo, le da los cristales. Yeah, hoy es noche de entierro. Gata salvaje, me echa fiero. Dile a tu mic que ya tiene yerno. Por ti yo voy del cielo al infierno. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir. Tú vas a querer regresar y nadie va a interrumpir. Revol, Ode Music, Frank Fusion, Just Beats, Lolona. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir. Tú eres como lo imaginé, por tu cara lo adiviné. Yo solo quiero que te pongas pa' mí. Mike Towers, baby. Dile a tu novio que tiene que hacer un update. Revolt.